eres tú. Tú la que escondes la mirada si te veo cara a cara entre la multitud. ¿Quién eres tú? ¿Quién con su risa indiferente va metiéndose en mi mente y me hace soñar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Aquí estoy yo, déjame hablarte. ¿Quién eres tú? ¿No te das cuenta que suspiro, que soy un niño perdido, que está agonizando? ¿Quién eres tú? Si ni siquiera sé tu nombre y deseo ser tu hombre, quiéreme. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Aquí estoy yo, déjame hablarte. La niña de los ojos tristes me ha mirado otra vez. La niña de los ojos tristes hoy me ha vuelto a enloquecer. La niña de los ojos tristes me ha mirado otra vez. Y hoy la busco entre la gente para hacerla mi mujer. ¿Quién eres tú? La que escondes la mirada si te veo cara a cara entre la multitud. ¿Quién eres tú? ¿Quién con su risa indiferente va metiéndose en mi mente y me hace soñar? ¿Quién eres tú? Aquí estoy yo, déjame hablarte. La niña de los ojos tristes me ha mirado otra vez. La niña de los ojos tristes hoy me ha vuelto a enloquecer. La niña de los ojos tristes me ha mirado otra vez. Y hoy la busco entre la gente para hacerla mi mujer. ¿Quién eres tú? La que escondes la mirada si te veo cara a cara entre la multitud. ¿Quién eres tú? ¿Quién con su risa indiferente va metiéndose en mi mente y me hace soñar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Aquí estoy solo.